para todo el mundo, llegando los cuatro puntos cardinales a los cinco continentes, al infinito y más allá. Por allí le damos las gracias a la gente de SevenRockRadio.com, de la mano del señor José Manuel Font, directivo general de la estación. Allí también está Frank López en la musicalización, Eric Scupi en marketing y diseño, Roberto Arteaga en la coordinación. Por allí también le damos las gracias a Osman Ruiz y Luis Orozco de Cerebros Exprimidos, pues la vieja guardia llega a todos ustedes gracias a este par de portales web que están durísimo posicionados allí en las páginas de todo el mundo. Así que pues, la vieja guardia con todo el poder. Y ahí está la gente de la vieja guardia, Betty Martino, la dama y la música, Elisa Hernández con la sección Efemérides de la vieja guardia, Carlos Ortega en la coproducción del programa. Y quienes habla, les saluda Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor, monta, mezcla, edita, la vieja guardia con todo el poder del rock. Ya lo sabes, estamos en Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Y pues allí comenzamos con esa banda española, la banda Absolon, con ese par de temas buenísimos, Incansable el primer lugar y el segundo, La Era del Caos. Absolon de España, por allí participando en muchísimos eventos allá en nuestra querida España. Nosotros por acá en la vieja guardia vamos con más, porque tenemos muchísimas cosas que hablar de este gran concierto en el nombre del rock, por primera vez en Maracay, en el nombre del Rock Fest, allí en su primera edición. Ya lo saben, este sábado 7-8 de la noche, allí en Maracay, en el Café del Arte, allí por San Jacinto, estarán por primera vez Enduro, Revolver, AB93, la gente de Solos y la gente de Nefast, de las bandas. Así que pendiente de esto y mucho más en la vieja guardia, con todo el poder del rock.

Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimidos. Ya sabes, cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia, que llega a todos los rincones para que tú disfrutes de lo mejor del rock latinoamericano y mundial. ¡Claro que sí! Y en esta semana tenemos tres de las bandas venezolanas valencianas, como lo es Rebote Duro y de AB93, de las que las otras son bandas de cover y pues, por ser de covers, no nos envían su material. Así que bueno, aquí estamos en La Vieja Guardia con los temas de estas tres bandas que están ahí, que van a estar este sábado 7 de septiembre allá en Maracay. ¡Claro que sí! Bueno, nosotros avanzamos con más en La Vieja Guardia. ¡Sí, señor! ¡Con todo el poder del rock! Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Rock and roll entre ruedas. Yeah. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Bueno, mi gente, llegó el momento de presentar a nuestra banda. En la batería tenemos a nuestro gran amigo Roberto Arteaga. Un fuerte aplauso para él. El hombre de las cuatro cuerdas en el bajo, José Gregorio Pardo. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. En nuestra guitarra tenemos a nuestro amigo Roy Merdel Corral. En la otra guitarra tenemos a Ricky Ricky, Ricardo Villanueva. Un fuerte aplauso para él también. De aquí en la voz, Jan Merlano para ustedes, y esto es Sin Parar. Muchas gracias, de verdad. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Mira. señor, la gente de Revolver con todo el poder del rock y ese tema llamado Poseído. Ja, ja, ja. Bueno, por ahí también sonó la gente de Enduro con Sin Parar y la gente de AB93. Ah, ¿qué les parece? Pues vamos hasta ahora más o menos un resumen musical. La gente de AB93 con ese primer tema llamado Sin Engaños Sinceros, así es la cosa, Engaños Sinceros. Luego este segundo tema, Esperar un poco más, una canción que la sonamos por aquí en un evento en vivo, sí señor. Luego por allí Enduro arrancó con el tema Enduro Enduro, su tema homónimo. Luego el segundo tema de Enduro fue Rockero Sois. Por allí la gente Revolver arrancó con Pandemia. Luego Rock and Roll Entre Ruedas. Ahora por aquí fue Poseído. Enduro con la gente de Sin Parar. Y pues ahora vamos a escuchar un par de temas por allí que nos queda para finalizar con este par de bandas que pues enviaron más de dos temas, como es la gente de Enduro y de Revolver. Este es el evento que vamos a estar realizando, participando en Maracay en el nombre del Rock Fest, con un cover de $5 por persona. Y pues por allí ya lo sabes, es el sábado 7 de septiembre. Esto arrancará desde las 8 de la noche por allí aproximadamente. Y por primera vez en Maracay, Enduro, Revolver, la gente de AB93, la gente de Solos y Nefasta C5. Allí está la gente del evento. Todo esto patrocinado por Motor Rockers de Venezuela, mis grandes amigos que están por allí dándole durísimo a todo lo que es el apoyo del rock a nivel nacional. La vieja guardia con todo el poder del rock.

Greetings, we are Aeternum Dominium from Italy, and we play symphonic black metal, uniting sound of traditional old-school black metal with powerful and epic orchestrations and melodies. Our current lineup consists in founding member Aeternus Inferis, Lawrence Lord, and Sigmar. We are really proud and honored to be part of your show on 7 Rock Radio, and we hope you enjoy our album, Echoes from a Lightless Past. Thank you very much for your support, and cheers from Italy. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Negro sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Sentencias es el nombre de este tema de la gente de Imperio Negro. ¿Qué les parece? Bueno, esta banda ecuatoriana sonando acá en La Vieja Guardia. Y por allí el tema anterior de Imperio Negro se llamó Lilith. Así que pues, pendiente de esta banda ecuatoriana de Quito. Sí, señor. Por allí también estuvo sonando la gente de Aeternum Dominion, esta banda italiana. Aeternum Dominion, pues una banda de black metal que por allí nos enviaron hace tiempo y pues quisimos colocarla nuevamente. Aeternum Dominion, Dance of Darkness y el segundo tema de Aeternum Dominion, Echoes from a Lighter Past. Así que, ¿qué les parece, Roberto? Ajá, qué buen inglés por allí anda. Sí, señor. Y pues, y así con esto, nosotros le dimos final a la parte del evento de Maracay, donde la gente de AB93, la gente de Enduro y la gente de Revolver enviaron temas para que todos ustedes disfrutaran de estas bandas que van a estar, ya lo sabes, sábado 7 de septiembre en vivo en Maracay, en este gran evento en el nombre del Rock Fest número 1. Allí nos vemos, claro que sí. Y nosotros avanzamos con más de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, a través de la señal de www.cbrockradio.com y www.cerebrosexprimidos. Amigos, ¿cómo están? Yo soy José Velocet, desde Argentina, cantante y guitarrista de Resistentes. Bueno, les mando un saludo al programa La Vieja Guardia, que ahí estaremos prontamente charlando un rato, y a Seven Rock Radio. Les presento a los músicos que me acompañan, que son Ricky el Griego Alonso, baterista, Walter Scasso, bajista, y el Chino Barrett en la otra guitarra. Estamos acá dándonos a conocer. Esto es una banda nueva, a pesar de que somos músicos de mucha trayectoria. Tenemos dos sencillos en las redes. Está por salir el tercero para primavera. Y bueno, ya hay 10 canciones, así que estamos grabándolas. Así que esto es para rato. Va a haber mucha banda todo el tiempo. Espero que les guste. No olviden que estamos en las redes. Instagram, resistentes-ok, la página de Facebook o, lo más importante, que es el canal de YouTube donde se pueden suscribir. Buscan Resistentes Animal, que es una de las canciones, o Resistentes Realidad, que es otra de las canciones. Ahí nomás lo lleva al canal de YouTube y bueno, ahí vamos a estar todo el tiempo presentando los estrenos. Les mando un saludo muy grande a la distancia. Gracias por el espacio y bueno, vamos a estar sonando por ahí seguramente. Creo que es hora de decirte la verdad, sin importar si te entristece. Fuiste educado y engañado para estar esclavo de sus intereses. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Es mi gran amigo Easy Rock sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock, sí señor, y ese tema Oda al Corazón. Y anterior a esto de Easy Rock estábamos escuchando Catarsis. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Buenísimo. Por allí también estuvimos con la gente de Argentina, Resistentes, con ese par de temas que tienen en sus redes sociales, así que no olviden visitarlo. Ya lo saben, La Vieja Guardia está en Valencia, Venezuela. Por acá les habla Roberto Arteaga Núñez. Por allí está Carlos Ortega, desaparecido en acción. Betty Martinola se olvidó de mí. Y Elisa Hernández, como que sigue de vacaciones. Pues La Vieja Guardia, con todo el team disperso, se mantiene con todo el poder del rock. Y vamos con más, que ya estamos llegando al final del programa por la edición de esta semana. Vamos con más en este nuevo agosto del año 2024. Sí, señor, aquí estamos en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Oh, oh, oh, oh. prometo morir cantando para quien quiera escuchar mi voz. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock.

La vieja guardia, con todo el poder del rock. La gente de Gran Byte, estamos llegando al final de la edición del programa por esta semana. Gracias a todos ustedes por estar allí. Gran Byte desde Caracas, esta banda legendaria con ese tema llamado La Sombra y este otro segundo tema, Otra Luz. Bueno, y por allí también estuvimos escuchando a la gente de Zaidín, esta banda española del sur de España, con ganas de soñar. Y ni una menos. Gracias nuevamente a todos ustedes por estar allí semana a semana con La Vieja Guardia. Ya lo sabes, nosotros estamos en Valencia, Venezuela. Transmitimos desde acá a través de la señal de www.7rockradio.com. Gracias al señor José Manuel Pong, quien es el directivo general de la estación. Por ahí está David Yepes, Eddie Sculpin, Frank López y Roberto Arteaga. También le damos las gracias a la gente de www.cerebroxexprimidos.com. Luis Orozco y Osman Ruiz son los encargados de este portal web. Ya sabes que cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, llegamos al infinito y más allá. Sí, señor. La Vieja Guardia también le da las gracias a Betty Martín Olas, a Elisa Hernández, Carlos Ortega, quienes son el equipo de La Vieja Guardia. Y pues nuevamente, gracias a todos ustedes. Recuerden y no olviden esto. La naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. ¡Hay que cuidarla! ¡Chau! siempre igual. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Todos los días como